Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de lunes de su programa favorito, Noches Románticas. Gracias por acompañarnos y bueno, espero que hayan tenido un excelente fin de semana y bueno, vamos a iniciar esta semana de igual manera, con gran selección musical, grandes artistas, grandes exponentes de la música romántica. Y bueno, antes de ello, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que se ha hecho presente a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez, a toda esa gente que se ha sumado a toda esa comunidad romántica, que bueno, nos ha estado apoyando, ya ha estado compartiendo la página. La comunidad ha ido creciendo poco a poco y bueno, espero les estén agradando, les agraden los programas que realizaremos a lo largo de esta semana. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Y bueno, vamos a iniciar con grandes exponentes, como se los mencionaba al principio. Y para prueba de ello, vamos a iniciar con dos íconos de la música mexicana. Así es, estamos hablando de Juan Gabriel a dueto con ni más ni menos que el Charro de Huentitán, Vicente Fernández. Estos dos nos interpretan una bellísima melodía, autoría de Juan Gabriel, Alberto Aguilera Valadez, su nombre de pila. Esta canción lleva por nombre La Diferencia, un rotundo éxito de la música mexicana. Ha sido interpretada por varios artistas en varias versiones y bueno, ahora lo vamos a escuchar en voz de estos dos grandes cantantes. Vicente Fernández y Juan Gabriel nos interpretan La Diferencia. Iniciamos esta emisión de lunes de su programa favorito, Noches Románticas. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras ese amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres, ay, de quien yo quise enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera, yo te quiero tal y cual, sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, de que tú nunca me querrás. Solo, pero por el momento quiero estar y estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy, mi amor, de que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies. Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar Continuamos en Noches Románticas. Si te llega esta canción es para ti. Solo quiero que la escuches con cuidado. No es tan fácil para mí decirte cosas que siento en el corazón. Desde siempre me has gustado y tú lo sabes. Ya no es tiempo de seguirlo disfrazando. Y aunque me toca decirlo en estas prosas, te canto con la verdad. Y nunca sabré cómo lo hiciste. Como una camisa reversible, cambiaste mi mundo en solo un segundo. Me enamoré, es la verdad, me enamoré. No puedo evitarlo, no puedo negarlo. Me enamoré de ti. Me enamoré, es la verdad, me enamoré. No puedo evitarlo, no puedo negarlo. Me enamoré de ti. No me digas que no entiendes lo que digo. Yo no espero que respondas con lo mismo. Solo tengo esta verdad atravesada entre la boca y el corazón. Y nunca sabré cómo lo hiciste. Como una camisa reversible, cambiaste mi mundo en solo un segundo. Me enamoré, es la verdad, me enamoré. No puedo evitarlo, no puedo negarlo. Me enamoré de ti. Es la verdad, me enamoré. No puedo evitarlo, no puedo negarlo. Me enamoré de ti. Víctor Escalona se hace presente aquí en la programación de Noches Románticas, este cantante venezolano, el cual nos acaba de deleitar con esta bellísima, bellísima melodía que llevó por nombre Me Enamoré de Ti, una canción para dedicar, una canción para toda esa comunidad enamorada que nos está escuchando el día de hoy. Y bueno, seguimos en el sur de América, ahora vamos a escuchar a estos dos cantantes, uno colombiano y otro argentino, los cuales fusionan sus voces y nos van a interpretar esta canción que lleva por nombre Un Poquito. Estos artistas que llegan a la programación de Noches Románticas son ni más ni menos que Carlos Vives y Diego Torres. Estos nos interpretan Un Poquito. Disfruten esta melodía y seguimos adelante aquí en Noches Románticas. Está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero. Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires. Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Un poquito tuyo, aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves. No me ves, que en la noche ando yo buscando.

Amiga es la melodía que acabamos de escuchar en voz de Alexander Acha. Esta melodía que es dedicada para todas esas amistades entre hombre y mujer. Sí, existen, claro que existen. Pero también el trato diario puede llegar a sobrepasar el límite de la amistad. Y por qué no llegar a un enamoramiento con la otra persona. A veces preferimos quedarnos callados y no expresar nuestros sentimientos hacia la otra persona. Pero recuerden, recuerden que el que no arriesga no gana. ¿Qué tal si la otra persona también siente esa atracción física, ese amor hacia nosotros? No solo como una amistad, sino también un amor más allá de ello, de la amistad. Así que bueno, recuerden que hay que expresar esos sentimientos que tenemos guardados hacia la otra persona. Y bueno, ya sabremos la respuesta si esto se queda como una amistad o por qué no empezar una bella relación entre ambas personas. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar a Benny Ibarra, esa melodía que fue solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Esa melodía de Benny Ibarra que lleva por nombre Mía. Esa melodía fue solicitada por mi estimada Perla. Perla Rodríguez, que nos está escuchando de Gómez Palacio, Durango. Gracias, mi estimada Perla, por solicitar esta melodía. Supongo que te agrada este artista Benny Ibarra. ¿Y qué te parece si disfrutamos de esta gran melodía Mía de Benny Ibarra? Disfrútenla y seguimos adelante aquí en esta noche romántica de lunes. Si probaste otros besos, no te dejo por eso. Yo no tengo el derecho, ni pienso prohibírtelo. ¿Para qué? Si buscaste otros brazos, si te fue necesario, tendrás que explicarlo. Nunca voy a pedírtelo, porque sé cuando llega la hora de hacerte el amor, no detecto otra huella en tu corazón, porque siento mi espacio intacto en tu respiración. Siento tu alma pedírmelo, porque sé que a pesar de lo que hagas, amor, eres mía, mía, mía. Si te provocaron otras manos tibias, con reprochártelo, ¿para qué? Si olvidaste mi cuerpo, sin querer evitarlo, yo no voy a juzgarlo, oh no, es algo muy tuyo, amor. A pesar de lo que hagas, amor, eres mía, mía, mía. ¿Yo qué puedo decirte? Continuamos en Noches Románticas. Si yo me quedara una noche sin ti, si un día despierto y no estás más aquí, sería un desierto, mi cama y mi cuerpo, sería estar muerto porque te perdí. Quisiera más años, quisiera más vida, poder de algún modo detener los días para amarte tanto, sin tiempo ni espacio, y hacer de este cuento una historia sin fin. Y abrazarte fuerte sin dejarte ir, y abrazarte siempre y hacerte sentir que tú eres mi rumbo, la luz en lo oscuro, el único motivo para vivir. Y abrazarte fuerte y nunca parar, pedirle al tiempo que deje de pasar, y amarte despacio, sin prisa ni horario, hacer que este sueño no tenga final. Y si existe otra vida, contigo las noches ya no son tan frías, contigo el silencio es buena compañía. Le debo al destino que tú estés conmigo, quisiera que nunca se acabe. Cuarta intervención de la noche. Y bueno, estas intervenciones y estas dedicatorias son las que me gustan dar. Así es, ¿por qué? Porque las parejitas se hacen presentes aquí en la programación de Noches Románticas. Acabamos de escuchar a Cristian Castro a dueto con el grupo Hash, con esta bellísima melodía que llevó por nombre Te Amaré Más Allá. Así como les comentaba, esa melodía fue solicitada por mi tocayo, Manuel Ortiz, para su novia Silvia Martínez. Ese par de tórtolos solicitó esta melodía, o mejor dicho, Manuel, para su novia Silvia. Y bueno, gracias por preferir Noches Románticas, y espero y hayan escuchado juntos esta melodía. Y así que todas las parejitas que nos estén escuchando, ustedes también pueden realizar esa misma dinámica que realizó mi estimado Manuel, dedicándole canciones a su novia. Créanme que hoy en día prácticamente nadie dedica canciones, y para una mujer escuchar que le dediquen una canción es como un cumplido. Así que todos esos caballeros que nos están escuchando, aplíquense. Aquí en Noches Románticas los complacemos con gusto. Así que bueno, vamos a seguir adelante, seguimos en la misma tonada romántica. Y bueno, vamos a escuchar a esa gran cantante y bellísima cantante, hija de dos grandes artistas, Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Estamos hablando de ni más ni menos que Ana Victoria, la cual nos va a deleitar con esta bellísima canción. Esto que lleva por nombre Posdata. Te amo. Disfrútenla y seguimos adelante aquí en esta noche. Noche romántica de lunes. Te siento tan distante que no sé, no sé si te acuerdas de mí. Yo me acuerdo aquella tarde en que te vi debajo del sol y entre las olas del mar. Me imaginé te para ti, pasar tu piel y no me atreví. Continuamos en Noches Románticas. Que te quedaras conmigo una vida entera. Que contigo adiós invierno, solo primavera. Las olas son de magia y no de agua salada. Yo te creo todo y tú no me das nada. Tú no me das nada. Que si sigo tu camino llegarás al cielo. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego y me brilla el mundo cuando dices luego. Cuando dices luego. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me hace sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también, que me sabe a verdad todo lo que me das. Y ya te estoy amando. Mientes también, que he llegado a imaginar que en mi amor llenas tu piel. Que todo es de papel. Mientes también. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me hace sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también, que me sabe a verdad todo lo que me das. Y ya te estoy amando. Mientes también, que he llegado a imaginar que en mi amor llenas tu piel. Y aunque todo es de papel, mientes también. Que todo es de papel, mientes, lo sé. Grupo Sin Bandera llegó a la programación de Noches Románticas con este gran éxito de su carrera artística, Mientes también. Espero les haya agradado. ¿Y qué les está pareciendo? ¿Qué les está pareciendo la programación del día de hoy, esta emisión de lunes? Espero les esté agradando la selección musical que hemos hecho el día de hoy. Obviamente algunas canciones las han solicitado ustedes a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y obviamente también los invito a que le den me gusta a la página, compartan la misma con sus familiares, conocidos y amigos. Y obviamente también recomienden el programa con todos sus amigos para que esta comunidad romántica vaya creciendo día con día. Recuerden que este programa es de ustedes y hecho por ustedes. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar a ni más ni menos que Prince Royce. Se hace presente con esta melodía que lleva por nombre Mi Última Carta. Disfrútenla y seguimos adelante aquí en esta noche romántica. Royce. Ya son las 12 de la mañana y todavía sigo aquí, escribiendo una carta para ti. Solo pensando en todo lo que sucedió y en los errores cometidos en ese amor. ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó. Y me quedo solo, frío en esta habitación. Soy un difunto y no sé. Porque esta novela terminó así, así. En papel escribo mi historia y te lo entrego a ti, a ti. Y querida amada,

estás junto a mí, estoy junto a ti, pero hay un millón de millas que nos separan hoy. Si piensas que no hay más remedio, dímelo. Extraño el sabor de ese dulce amor que alimentaba nuestra vida. Somos lo que fue, fuimos lo que ya no es, vivimos. Jess y Joy y Noel Chagris llegan a la programación de Noches Románticas con esta canción que llevó por nombre Somos lo que fue. Y seguimos adelante. Ahora viene a la programación Cristian Castro y Alex Sinte con esta melodía que lleva por nombre Tan Cerquita. Un dato acerca de esta melodía: el video de esta canción fue grabado aquí en Torreón, Coahuila. Las locaciones fueron la Plaza Mayor, el Teatro Isauro Martínez y el Cristo de las Noas. Así que ahí tuvieron ese dato. Y si tienen la oportunidad de ver el video a través de la plataforma de video ya conocida, pues ahí pueden checarlo. Por lo pronto, vamos a escuchar esta gran canción, Tan Cerquita, Cristian Castro y Alex Sintek. Tonto fui que nunca vi. Continuamos en Noches Románticas. John Secada acaba de llegar a la programación de Noches Románticas con esta melodía que llevó por nombre Ángel. Esa melodía fue solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez por mi estimada Gloria Aguirre. Gracias, mi estimada Gloria, por solicitar tu melodía. Y bueno, espero ya hayas quedado complacida. Seguimos adelante, ya prácticamente acercándonos a la recta final. Espero les esté agradando o les hayan agradado las canciones que han pasado anteriormente. Y bueno, ahora vamos a proseguir, como les menciono, ya acercándonos cerca del final. Y bueno, vamos a escuchar ahora a este grupo español, este grupo que lleva por nombre Café Quijano, el cual va a deleitarnos con esta canción que lleva por nombre Me Enamoras con Todo. Disfrútenla y seguimos adelante en esta noche, noche romántica de lunes. Y bueno, mis estimados amigos, es así como hemos llegado a la finalización de esta emisión de su programa favorito Noches Románticas. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Nos estamos escuchando el día de mañana en punto de las 11 de la noche.